este es un ejemplo para todas las mujeres que se deslumbran con el oro. Y desde Xochimilco se lo canta Tony Rosa, zona Agua Nueva Tropical. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por ahí me dicen que te ha ido muy mal. Comprenderás, por fin, mi amor, pues el amor que yo te di se murió. Sincero fui, no te mentí, pues yo, mi amor, muy claro te lo advertí. Él solo deseaba